Ordinarias, el EPM, el Mastery, que se está realizando y concluyendo, se puede decir, en las próximas horas, aquí en la provincia de San Juan, con Óscar Cáceres, a quien tengo el inmenso placer de saludarlo. Quiero darte un abrazo imaginario. No sé si nos podremos conocer personalmente, Óscar, pero sí, créeme que he escuchado audios, disfruté de la nota, te he buscado porque me parece maravilloso el trabajo que realizas. Bienvenido a Seres de Luz una vez más. Gracias por este momentito. No, un placer, un gusto saludarlos a todos. Bien, contame cómo es esa experiencia que estás desarrollando aquí en la provincia de San Juan con el máster, ¿y cómo te está yendo? Sí, me está yendo espectacular. Tenemos 25 seres humanos que están entregados en esta búsqueda personal, en esta búsqueda individual de encontrarse en un espacio de luz, en un espacio de conciencia superior, en un espacio de comprensión distinto, que permita salir del sufrimiento, del dolor y vivir esta experiencia humana de la mejor forma posible. Así que ha sido muy potente, muy intenso, de mucha tensión. La palabra intenso significa en la tensión. Y eso ha significado un trabajo personal de cada uno y colectivo, que ha significado un grupo hermoso y precioso. Y ya hoy día estamos en la recta final de esta experiencia. ¡Qué maravilla! 3 días así, como dijiste, intenso. ¿Puedes repetirme sí. Que hay, gracias a Dios, hay ruido porque hay gente? Sí. ¿Qué significa entonces la palabra intenso? ¿Cómo la describes? Intenso significa en la tensión, en la tensión de la búsqueda. Ajá. En la tensión del encuentro con ese ser interno, con ese maestro interno que cada uno de nosotros tiene. ¡Qué bonito! Vos sabés que hoy hemos hecho tanto hincapié en esto, como lo venimos haciendo a lo largo del año, Óscar. Esto de encontrar esa maestría que todos tenemos, que a veces nosotros mismos no lo creemos, por eso no aparece, ¿verdad? Así es, tal cual. Y la verdad es que está dentro de cada uno. Y por lo tanto es una decisión el encontrarla, es una decisión autoexplorarse y atravesar esos espacios de miedo y dolor que son necesarios para el encuentro con esa luz. Que existe la luz. Claro, a veces muy al final, me dicen algunos del camino, pero depende de cada uno poder verla porque está, ¿verdad? Está, siempre está, sí. Así que eso ha sido el trabajo y de verdad ha sido muy muy inspirador, muy inspirador. Yo estoy muy agradecido de la experiencia aquí en Argentina, en San Juan. Primera vez que lo brindas aquí en San Juan, ¿verdad? Primera vez que se brinda en San Juan. Y espero que sea la primera de muchas. Sí, de verdad. Porque estamos en el camino del cambio de conciencia colectivo y este es un pequeño grano de arena que ayuda a ese propósito más cósmico, ¿eh? Bien, bien. Óscar, lo vienes brindando en gran parte de Latinoamérica, por lo que he visto, sí, ¿verdad? Así es, así es. Es un seminario que está, bueno, su principal presencia está en Chile, pero también lo hemos hecho en Perú y hemos hecho algunas experiencias también en otros países y en forma interna para algunas compañías, y ahora lo estamos haciendo aquí en Argentina. Así que feliz de poder tener esta oportunidad, realmente muy muy agradecido del universo. Este cambio de conciencia, que me encanta como lo decís, lleva a tomar conciencia de que venimos para ser felices y que vos podés ser feliz en tu trabajo, en tu casa, en tu vida completamente, y siendo feliz lográs el éxito. Así es, la felicidad es una decisión personal, porque está ahí esperando. Lo que pasa es que nosotros tenemos una serie de mecanismos que algunos le llaman los mecanismos del ego, que nos entrampan y nos ensucian nuestra mente y nos hacen transitar por caminos dolorosos, pero en realidad cuando uno se da cuenta de que está conectado a una fuente más trascendente, cuando uno está permanentemente acompañado de una conciencia superior, entonces empiezas a confiar que todo es perfecto y todo está bien, y sueltas el dolor, sueltas el sufrimiento y te empiezas a acercar a la luz que verdaderamente eres. Uh-huh. Vos sabés que mientras estaba en este compás de espera, porque sé que tenés un pequeño break en este momento y yo te quería aprovechar, estaba hablando un poco con la gente de esto que es la ley de atracción y que hay palabras que no tenemos que decir, porque cuando uno dice no, estás diciendo sí. claro. al universo. En esto de atraer, es así como funciona, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. No lo sé, porque la ley de atracción tiene una trampita. Ajá. Y que tiene que ver con atraer cosas para el futuro, ¿verdad? Sí. Pero te quiero contar que el futuro no existe. El pasado tampoco existe. Entonces, malamente podemos atraer cosas para un espacio que no existe. Es que el tiempo es irrisorio. El tiempo es una ilusión del cerebro. Tal cual. Y por lo tanto, cuando tú quieres algo para tu vida, el futuro tienes que pensarlo en el presente. Ahí hay trampas que solamente se pueden entender haciendo el mastery. Claro. Bueno, pero que me entusiasmo, ¿eh? Sí, por supuesto, sí. Pero tiene que ver con esa comprensión, tiene que ver con esa conciencia. Las cosas materiales funcionan en el plano de lo material, y la ley de atracción funciona en el plano de lo material, y por eso que es tramposa. Cuando uno está conectado a una conciencia más amplia, las cosas materiales dejan de tener sentido, porque la abundancia no tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con la sensación de que nada te falta, eres infinito amor, y ahí está la respuesta a la verdadera atracción que otorga felicidad. Es así. Por eso siempre me gusta hacer mucho hincapié en enfocarnos en el presente. En lo personal me gusta. O sea, lo único real es el presente, ¿verdad? Y trabajando en esto modificamos todo. Así es, el eterno presente. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, te agradezco mucho. No, un placer, pues. Un placer estar con ustedes acá. Gracias por la nota, porque de verdad esperamos a muchos sanjuaninos en los futuros másteres. Y para ello tienen que contactar a Javier Costa o a Juan José Merlo. Eso. Que son las personas que nos están ayudando en esta, que son verdaderos instrumentos cósmicos que están al servicio de esta gran misión. De verdad que sí. Sin que ellos se den cuenta necesariamente. Sí, sí, son maravillosos. Nosotros agradecemos inmensamente porque real trabajan y bastante. Y te agradezco que los hayas nombrado vos, porque cuando yo los voy a nombrar ellos se sonrojan y no se animan a hablar al micrófono todavía. No, ellos son verdaderos instrumentos que disfrutan mucho esto que estamos empezando a hacer. Sí. Y de verdad que para tener su recompensa, sin duda, en sus particulares vidas. Es así, tal cual. Me alegro mucho de tenerlos como amigos y qué bueno que estemos todos al servicio de todos. De verdad que sí, te agradezco este momentito y te dejo para que sigas trabajando y ya dándole forma al final al mastery. Un saludo afectuoso a todas las personas que me escuchan y un saludo, un abrazo para ti. Gracias, abrazo de luz, gracias. Ahí está. Ahí estábamos con Oscar Cáceres. Maravilloso. La verdad que bastante ruido de ambiente porque, como él dijo, mucha gente que está trabajando en esto